accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Tema de una película de 1970 y no, me estaba confundiendo con la siguiente canción. Esta es del 2004, de una película animada, Shrek 2. Esta canción fue nominada al Oscar a la mejor canción original. Vamos ahora a continuar ahora sí con algo de 1975. Estaban oyendo a los Counting Crows con Accidentally in Love, y el turno ahora es para este dúo, Captain and Tennille, con esto que fue número uno en los Estados Unidos, composición de Neil Sedaka, Love Will Keep Us Together.